¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Marcela, se abrió la inscripción para personas mayores de 25 años sin título secundario que deseen estudiar alguna carrera en la Universidad Nacional de La Pampa. Tema que hemos charlado ya desde el año pasado con vos, acá en Quermés. A ver, contanos de esta inscripción. Bueno, la inscripción se abrió esta semana y se extiende hasta el 26 de junio. Es la primera instancia de un nuevo proceso para personas que aspiren a ingresar cumpliendo las condiciones que se establecen en esta normativa. Una vez finalizado el proceso de inscripción y durante todo el próximo cuatrimestre sería ya, después del receso de invierno, hay una serie de actividades que se van a desarrollar entre julio y diciembre. Y que para quienes completen las actividades y aprueben las instancias que están previstas con evaluación, los dejaría en condiciones de incorporarse al primer año de la carrera que elijan a partir de febrero o marzo del año próximo. Ah, bien. ¿Esperan que con las modificaciones que le hicieron a esta iniciativa el año pasado se pueda ingresar a la universidad con más de 25 años sin título secundario? Sí, la verdad es que hacemos una muy buena evaluación de la experiencia del año pasado, y en donde todo el cronograma de actividades estuvo muy ajustado por los tiempos que nos dejó liberada la aprobación de la resolución, pero aún así de unas cerca de 60 personas que habían inscrito, no quiere decir esto que hayan comenzado las actividades, pero al día de hoy hay 14 personas que completaron, aprobaron las instancias y están cursando materias de primer año en las carreras que habían elegido. Así que estimamos que en esta oportunidad, con un cronograma un poco más razonable en términos de los tiempos, la experiencia pueda ser mejorada. Y te consulto, ¿esperan la misma demanda para este año en números? Y además, sobre todo, ¿esto sí es un fenómeno de las grandes ciudades de La Pampa o también del llamado interior, digamos? No, las personas que ingresaron en este año son habitantes de Santa Rosa y de General Pico, porque este ingreso es ingreso a las carreras de grado de la universidad, sean tecnicaturas o carreras más largas, y toda la oferta de carreras de grado de la ULPAM es presencial, más allá de las adecuaciones en pandemia y pospandemia, ¿no? Pero digo, los planes de estudios de nuestras carreras son planes de estudio para carreras presenciales, con excepción de la carrera de Ciencias de la Educación, que se dicta en la Facultad de Humanas en la sede Pico, que está completamente, tiene una oferta en la modalidad de distancia. Y en esa carrera hubo algunos ingresantes con este formato. Claro. Marcela, para contarle a la audiencia, y que si no escuchó el año pasado cuando hablábamos, casi no había ingresos de mayores de 25 en la historia de la Universidad Nacional de La Pampa, por eso le hicieron modificaciones a esta iniciativa. Sí, las modificaciones también se insertan en una línea de esta gestión que intenta revisar el ingreso justamente y la cursada de los primeros años de todas las carreras. El ingreso es una problemática en todas las universidades. Tenemos altos indicadores de abandono o de retraso en los primeros años. Uh-huh. Y en ese marco, para esta población en particular, mayores de 25 sin título secundario, hay algunas de estas complejidades que se agravan. Claro. Entonces, en esa intención o en esa línea de acompañar o de generar mejores condiciones de ingreso, revisamos también este programa. Claro. Sí. Lo que quiero decir es que las dificultades están para todos. Claro. Probablemente sean mucho más complejas para estos grupos, ¿no? Sí. Y no es que, como se lee por ahí, de que tenés más de 25 sin título secundario, ingresás. Para esto hay esta etapa que vos decís que va a arrancar ahora y va a durar todo el primer este cuatrimestre que viene, y recién va a poder ingresar, si supera esa etapa, el año que viene. Sí. O sea, obligatoriamente atraviesan una serie de actividades que incluyen desde entrevistas de orientación vocacional y encuentros grupales con las personas aspirantes, al cursado de dos recorridos que son de cursada obligatoria, pero no con evaluación, y que se refieren sintéticamente a un proceso de alfabetización digital o tecnológica, que por otra parte es una instancia que se está incluyendo en todos los ingresos a partir de la pandemia, y hay otro recorrido de alfabetización o ambientación a la vida universitaria. Y después he cursado más intenso de dos talleres, uno de prácticas comunicacionales y el otro de resolución de problemas, que, bueno, además de tener una cursada obligatoria, tienen una evaluación final que debe ser aprobada y que, completando todas estas instancias, las personas quedan en condiciones de ingresar a la carrera que elijan. Claro. Marcela, me parece, sí. Si me permitís, sí, una aclaración haría, porque hay algunas confusiones alrededor de esto. Los aspirantes, las personas interesadas, eligen una carrera a cursar. O sea, la primera pregunta en el formulario que completan en estos días es a qué carrera aspiran a ingresar. Y todo este recorrido los habilita para el ingreso a esa carrera. Bien. Esto quiere decir que no, el equivalente de esta aprobación, digamos, no es un título secundario. Claro. Y esto es muy importante. Las personas creen que completando y aprobando este recorrido tienen un título secundario. Claro. Y eso es otra cosa. Bien. Incluso depende de otra jurisdicción. Nosotros no entregamos títulos de nivel secundario. Claro, no, te permite acceder a una carrera, no te da el título. Exacto. Bien. Marcela, reiteranos hasta cuándo está abierta la inscripción y, bueno, están las redes, me imagino, de la universidad, en la página, todo. Sí, la inscripción se realiza en un formulario en línea, está abierta hasta el 26 de junio. Hay un mail que por ahí yo puedo pasarte, sí, en un ratito para que ustedes lo difundan, en donde se responden dudas, consultas, e incluso si hay problemas con la carga, porque es completar un formulario y adjuntar una serie de documentos, ¿no? Bueno, una certificación del primario completo o de estudios cursados si hubieran avanzado un poco más en el secundario, un currículum con el detalle de algunas experiencias formativas y antecedentes laborales que se ponderan también al momento de realizar las actividades. Entonces, suelen tener dificultad con la carga de estos adjuntos y entonces, bueno, consultando en el mail se los ayuda, se los orienta en esto. Bueno, Marcela, muchas gracias, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, que tengan buen día también.